Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Salteame, humor con contenido. Gente amiga, un nuevo momento. Esto es Salteame, humor con contenido. Arranca de esta manera. Salteame on air, back to the future. Estamos en vivo a través de Radionauta en otro jueves festejando el programa 80. Buenas noches, hola Tommy, hola Tomis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué linda noche, qué lindo jueves. Hoy es un jueves agasajador. De primaveral, ahí con un con pequeños indicios, ¿no? De lo que será el calor en la ciudad de la Plata y todo lo que va a traer con eso. Hace un poco de frío también, porque en los lugares que hace calor también hace frío. Y sí, es una constante pelea ahí, ¿no? No es una bipolaridad. No, es una competencia. Sí, es una competencia que en un tire y afloje, por momentos, claro, gana el calor y por momentos gana el frío. Así es. La lucha de las estaciones. El país de todos los climas, de todas las estaciones, de todos los relieves, de todas las geografías. Sí. Maravilloso. Y bueno, y acá estamos en Salteame, adentro de Lolga Vázquez, adentro de Radionauta. De nuestro querido Centro Cultural. Y bueno... Pará, sí. Tengo una noticia, perdón. Programa número 80, muchachos. Por favor, voy a pedir unos aplausos para nosotros mismos. Hemos llegado, loco. Qué lindo que es aplaudirse uno mismo. Yo a veces, viste, estoy tirado en la cama, mirando el techo. No sé qué hacer y me empiezo a autoaplaudir. Digo, bien, Tommy, por esta vida, por cómo la vas llevando. Autoconsuelo. Por ahí digo, te aplaudo a vos, Ma, también. Gracias, Ma. Por educarme, por hacerme una buena persona. Después me llevo a la abuela. Y un aplauso para la abuela también. ¿Cómo, viste? No emocionarse con la abuela también. Entonces, bueno, después por ahí se me pasó la tarde. Y después me duele la espalda de tanto estar acostado aplaudiéndome solo. Y ese día acostado no fuiste a la facultad, no hiciste la tarea. Pero bueno. Y por ahí los docentes no lo entienden a eso. Que uno está acostado aplaudiendo. Agradeciendo. Sí, agradeciendo. Se complica, Tommy, se complica. Son maneras de ver la vida. Después están las instituciones, están un montón de regímenes que se suelen manejar de alguna manera. Pero lo no tan cierto es que somos muy distintos y bueno, y para eso estamos. Charlando por la radio. Hola. Hoy nos podemos insertar. Trajimos noticias, pero vamos a tratar de competir sanamente sin haber un victorioso. No va a haber ganador, ¿no? No va a haber ganador. Que lo decidan los otros, es de una, última. Es una estaría buenísimo que esté el señor Escribano acá. Posta. Queremos la vuelta del señor Escribano Francisco Castro. Solicitamos su regreso y su presencia. Mando saludos. Un abrazo grande al Escribano. Estamos en un examen de locución. Y ahí, con ese ritmo la llevamos operando. Juan Paramio en su regreso, el regreso más esperado. Segundo partido, ¿no? Segundo partido después de la vuelta. Y está la profesora de locución del otro lado del vidrio. Nos pasó unas noticias acá. Mirá. Que Sergio Núñez y Tomás Paramio. Y Tomás Durraza. Ah, los tres también. Ah, bueno, bueno. Sí, me gusta. Sí, sí. Está buena la idea. Bueno, pasa a dar la lección Sergio Núñez, por favor, adelante. Se califica de 0 a 10, Sergio. Así que... Esto es en modalidad... Tu primera noticia. En modalidad... locutor nacional, con matrícula. Lo presento, va. Dale. Pasa a dar el examen de locución nacional, locutor nacional matriculado. Adelante, Sergio Núñez, con tu noticia. La vuelta al perro. En Rosario las mascotas podrán viajar en colectivo. La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Servicios Públicos. Las mascotas no podrán pasar más de 8 kilos, pero desde la Unión Transviarios Automotor mostraron su disconformidad. Hay que juzgarlo por cómo habló. Por la gesticulación. Vos tenés un grave problema de respiración. Vos fumás, sos fumador. Soy fumador, sí, sí, sí. ¿Se nota? Se notó en que en todo el momento estuviste... Acá estamos ahora de profesor, ¿no? Todo el momento estuviste escupiendo aire para afuera. La puta madre. Y en ningún momento le diste una seca. Ah, bueno. No, y la pregunta es... Sí, sí, te vamos a probar. Vos con un 4, con un 4. Con un 4 de padre. No, no vamos a llevar malestar a tu familia, no, no. 4, señor, aprobado. Un angustia a tu madre. Fuertes aplausos para Sergio. Que se quede tranquila, Estelita, que estamos aprobados. Que vamos en camino. A raíz de esto, Sergio. A ver. El cigarrillo, sí. ¿Se puede dejar? Se puede dejar el cigarrillo. Sí, sí, sí, sí. Claramente. No, no es mi caso por el momento, pero. cuando salgo fumo, ¿viste? No fumo los días de semana. Te lo puede contar Tommy Urraza, que lo abandonó de un día para otro, de fumarse de 20 puchos por día a no fumarlo más. Es verdad, es realidad, se puede, se puede. Se puede. ¿Qué fumaba? Marca no, por favor, pero ¿cuántos puchos fumaba? ¿Entre qué lapso de edades? Y uno comienza joven, ingenuo, robándole los cigarrillos a su padre. Sí, es posta. A la temprana edad de... 14. 14, 13 años, sí. Jovencito. Y uno no entiende... El daño a futuro, ¿no? ¿No? El daño que eso te puede generar. Después a los 17 años quizás ya fumaba un atado por día. Cuando empezaba el jueves, que sabía que se salía, bueno, el atado del día llega a las 11 de la noche. Uno se compraba otro a la madrugada para zafar el boliche. Y vos, Tommy, conductor nuestro querido, bueno, ¿cuál es tu historia con el cigarrillo? ¿Tenés, no? Yo fumé a los 9. ¿A los Sandro? ¿Como Sandro de América? ¿Sandro fumó a los 9? Sí, sí. Fumó a los 9 y murió también a causa de eso. Bueno, lo probó. ¿En serio? Lo probó a los 9. Pero sí, era, sí. No era fumar y tragar, sino era... La experiencia. La experiencia de languetear el cigarrillo. Después no volví a fumar hasta los 12. ¿En qué ambiente surge, no, de tu acercamiento, no, tu primer acercamiento al mundo del cigarrillo? Y entre la adrenalina de andar escondido y pitando arriba los árboles. Escondido, ¿no? Y, sí, sí. También un poco como esa intriga, ¿no? De hacerlo prohibido, de alguna manera. Sí. Totalmente llamativo, ¿no? Siempre. Vuelvo a fumar a los 12 años y después no fumo. Empiezo a fumar de los 14 a los 19. O sea, como las empresas tabacaleras apuntan directamente a los menores de edad. Sí, sí, sí. Cinco años de fumador activo, podríamos cinco, decir. Cinco. Y después lo dejé. Reduje el vicio a ese momento roto. ¿Roto? Roto 6 de la mañana. ¿Qué digo? Quiero recordar un viejo vicio. Pero eso ya tiene más que ver con la melancolía, con la nostalgia. Sí, ¿no? Sí, con la nostalgia. Sí, sí. Ya no es el vicio. Como Sandro, ¿viste? Lo más viejo, lo más bueno. Porque tampoco es que uno disfruta, ¿no? A veces fumando un cigarrillo, se podría decir. Tampoco es que es algo, ¿no? Uno libera endorfinas. El malo, lo malo es el extremo, ¿no? El vicio eso de fumarse. Claro. Fumarse 50 puchos por día. O sea, fumaste más que respiraste casi. Acá estamos diciendo que... No estamos diciendo ni que... ni que no fumen, ni que dejen. Ni que dejen de fumar. Estamos claro, contando estamos nuestras experiencias. No fumen ni dejen fumar. Pero seguimos con el test. ¿Viste? Ah, pará. Cerramos examen, con sí. El tema de los puchos. Ahora, por ley nacional, tienen que los puchos dejar un porcentaje para el deporte olímpico. Ah, de sus ganancias. Hay que empezar. Muy piola. Hay que fumar. Muy piola. Obligatoriamente obligaron a las tabacaleras que están acá en Argentina a dejar un porcentaje. Y sí, loco, estaban matando a los pibes, loco, que den un poco de plata para. Claro, que nos den éxito deportivo. Para los deportistas. Muerte a cambio de éxito deportivo. Claro. O por ahí los ponen más baratos los puchos. No creo. Nuestra productora Agustina Gallardo. Hola, Agus. Se va a fumar un pucho. Sí, se va. Está bien. Menor de edad. Claramente menor de edad. Examen de locución me toca a mí por alfabeto. Porque, y yo te presento. Porque de Urraya no está aceptada en la D. Entonces vamos directamente a la U. Y la P viene primero. Con nosotros, el examen del señor Tomás Paramio. Premian a una investigadora argentina como la científica más destacada de América Latina. La bioquímica argentina Andrea Marnik obtuvo el premio a la científica más destacada de América Latina por sus importantes descubrimientos sobre los mecanismos de multiplicación del virus del dengue. Buenísimo, Tommy. Potencia Deu. Y contundencia. Determinación, ¿no? En un momento quiero. Con seguridad. Quiero confesar, cultivé la papa sobre el final. ¿Cómo sería la papa? Y esa que sale ahí, bajo tierra, bajo garganta. Entiendo. Ahí está, ¿viste? Sí. Pero sí. Bueno, nada que un buen trago de vino no supere. ¿En serio? ¿Puntaje? Me superó. Sí. Estudia en el ISER, se nota, tiene una desenvoltura, ¿viste? Mucha trayectoria. Más. No estudio locución, ojo. soy un improvisado en este momento. Tenés razón, me equivoqué, me confundí en la Quela. Soy extraño a la Quela. Un saludo grande a la Quela. Un saludo grande a enorme. En los 80. Aparecieron imágenes, ¿se acuerdan? Entre la semana aparecieron imágenes de un del gallego nuestro filmado. Que aparece Diego. Nuestra locutora de Real. Un abrazo grande, Quela. Te adoramos. No nos vayamos. Estamos en Salteame. Seguimos. Y para mí, con un 7. Con un 7 por promoción. Seguimos por promoción. No estoy de acuerdo. 8.50. Bueno. Bueno. Han sido muy amables conmigo. Gracias. Levanté el cartel. No he pedido nada. Bueno, pero hablemos un poco ahora del mosquito. Del mosquito. Porque es un bicho reverendo hijo de puta. Yo en una de las puteadas mundiales, ¿no? Estoy en contra del el maltrato animal y del el asesinato así en serie de animales, ¿viste? Que están en extinción o lo que sea. Pero los mosquitos negros hay que hacerlo desaparecer a todos. Son el peor animal de todos. O sea, si tengo que buscar el peor, creo que son los mosquitos. Yo no los eliminaría del planeta porque. ¿Para qué sirven? Son la fuente de alimento de varias especies. Yo preferiría que existan los vampiros antes que los mosquitos. Que vos estés acá en el Olga Vázquez y uno encapuchado se descapuche, ¿viste? Mientras vos estás bailando el tango y te muerda el cogote. Pero a cambio de esa mordida te regala la eternidad. Claro, no, a cambio de esa mordida vos volás toda la noche. Claro, exactamente. Con dos colmillos, salí a cazar también. Sí, no. Te transforma en un vampiro. En busca de después cuando joven. Sale el sol, volvé. ¿Viste? Y pero es verdad. Vaya la cucha. Los mosquitos. Una mierda, Tommy. No me da ni pensar en los mosquitos que se viene la temporada de mosquitos. Y listo, se viene la temporada alta de mosquitos. A subirse las medias, chicos. Mamá. La media hasta la rodilla. Comprate el cosito este. No, si no. El, no vamos a decir la marca. Ahí está la jungla de asfalto. El no que hay, te los mata. No hay tanto mosco. Bro. ¿En dónde? Hay que andar en las plazas. Hay que andar para que te pique un mosquito, hay que andar en plazo. O prende un saumerio, del que tenga. El que quiera. El que tenga esa mano. El que tenga mano. Exactamente. El mosquito he visto. Un palo santo. He visto mosquitos dentro de los ascensores. Nah, eso es ya letal. Eso es mortífero. Elegir el piso en cuál van a. eligen el piso cual van a salir. Es un asesino en serie. Es como si Freddy te entrara con la sierra a tu casa, así, te tocara el timbre en el séptimo A. Aparte esperan que te vayas a dormir. Qué muy bicho de mierda. Muy de mala leche. Lo ves, viste, ahí en el techo del baño, así, no lo mato, no lo mato porque no me está haciendo nada. Y no, el loco se está saboreando. Y el que llegaste. Tu cogote, tu frente, tu mano, la que sea. Y el que hiciste las cosas bien, estudiaste, cenaste, te bañaste, te acomodaste, todo perfecto, te acostaste, apagaste la luz, cerrás los ojos, vas a dormir perfecto. ¿Y quién interrumpe? Nah, y lo escuchás dando vueltas. Interrumpe tu sueño. Hijo de mil. Manotazo puta. La cabeza. Ahora, yo quiero saber. Te sobaste la cabeza, te desvelaste. Yo quiero saber por y qué. Y el mosquito al rato. Otra vez. Tom. Yo quiero saber por qué carajo buscan el oído. Debe ser una calidad, una cavidad, digo, que tenga mucha, no sé, mucha temperatura que los atrae. ¿Por qué siempre van al oído? Estás durmiendo. Se te inflama y vienes... la cabeza. Cuando no. Vos escuchás el mosquito, se te inflama la cabeza. Se hace, viste, si eso es como la graduación alcohólica, se cruza con una llama y explota todo. Se prende fuego en una cama. ¿Y cómo solucionamos el tema? Tendría que existir, yo para mí, out todos los mosquitos. ¿Cuál es la mejor forma de matar un mosquito sin dejar la pared manchada de sangre? O de partes insectuales. A ver, Tommy, levantando la mano. La mejor manera de matar un mosquito es con la ignorancia. Ah, guay. Con esa jerarquía. ¿Vos lo ignorás? ¿No le rompés las pelotas? Ya no te rompe las sacándose pelotas. Dos tipos en una baldosa. Ahora, si hay... Bueno, hay que contemplar. Esto es para ganar seguidores en Twitter, viejo. Ha dicho las palabras exactas. ¿Cómo sería el hashtag del momento para los mosquitos? Vos que sos de la red de Tommy. La mejor manera... ¿Por qué con esa música? La mejor manera de matar un mosquito... no, pará. No, ese no es el hashtag. Estamos haciendo un brainstorming, estamos, ¿no? Dentro, claro, de una laguna mental. Claro, estamos buscándolo. El hashtag sería... Numeral... Chau mosquito. Yo maté un mosquito... Con la ignorancia. Y nos decís cómo. Yo maté un mosquito, ahí está. Ese es el hashtag. Volvamos. Examen de locución. Pasa adelante el locutor nacional matrícula 194168 asterisco numeral 100. El doctor Tomás Deurraza. ¿Pagarías miles de dólares para implantarte barba y estar a la moda? Algunos hombres están acudiendo a las clínicas cosméticas para recibir un procedimiento conocido como la extracción de la unidad folicular. Básicamente, los doctores extraen los pelos de la cabeza con folículos y todo, uno a uno, y lo implantan en la cara de desbarbado. Los precios de los implantes faciales fluctúan alrededor de los $4,000. Claro signo de que comenzó el apocalipsis. ¿Habrá gente que se implante pelo en las axilas para tener un complejo? ¿Será verdad que si tenés barba, candado, sos garca? ¿Y que tenés bigote, vendés más en tu comercio? Bueno. Aplausos. Me superó. Yo para mí me ganaron los dos. Si había que un ganador. ¿Fueron 30 segundos? 30 segundos de fama. Yo le pondría un... Aprobado. Aprobado, sí. Un 6, tiene un 6. Un 6. Por swimming, por swim, por timing. Porque varió, el título no fue lo mismo que... La bajada. La bajada. Claro. Eso lo valoran mucho en la facultad. ¿En dónde hubo más énfasis? El énfasis, ¿dónde estuvo? Uno para mejorar, ¿no? Y en la 5W. En la 5. El ¿qué, cómo, no... cuándo, dónde, quién y por qué? Muy bien. Estoy aprendiendo. Estuvo. Y bueno, Sergio, yo creo que esta noticia tiene mucho no nos compete, conmigo. No nos compete, diría yo. Es para un lampiño, porque decir, ¿te implantarías pelo de la axila? No. No, ya tengo por demás. ¿Te darías una barba artificial? No, ya tengo una real. O sea, la idea sería sacarse pelos de la axila y ponérselos en la cara para que no nos piquen los mosquitos. Pero que son problemas de testosterona, ¿qué les pasa a los muchachos? Son cosas que empatan. Están cada vez más cerca de los cabeza de huevo, ¿viste la serie esa? Que eran unos cabeza de huevo alargadas. Los huevos totote. Y más lejos del simio. Yo viví el proceso acá. Bienvenidos a nuestros amigos. Vamos a recibirlos, por favor. Nuestros queridos Gracias. Amigos del otro lado del vidrio. Facu, nuestro. Hola, Facu. Chabón, yo viví el proceso en el cual el loco no tenía barba y estaba, viste, preocupado por eso. Pero yo le decía, Facu, tranquilo, Facu. Hermano, mirándolo al chino. Le palpeaba la espalda. Al hermano mayor. Sí, sí, mirándolo al chino, va a tener barba seguro. Y hoy tiene barba el muchacho. Hoy tiene barba. Tiene que estar tranquilo. Una barba que no es abundante. Es como un bigote mexicano con una chiva. Y bueno. Pero bueno, les o sea, no necesitamos implante. Por lo menos acá. No, creo que no. No, no. De última, una pasada de manos por las axilas y te acomodás la barba, te haces ese boludo. Listo, no te pican los mosquitos. ¿Para qué más de lo que no somos, no? De lo que no necesitamos. ¿Para qué una pata al que le falta una pata? Ey, pará. Bueno, ¿entramos en discusión o no? Tenemos que ir al fin del primer corte, del primer bloque, digo. Muy bien, Sergio. Tema, por favor, Juan. Enseguida volvemos. Tercera temporada. Otra audiencia, yo me persigo cuando estoy contigo. Es más que injusta tu historia y me frustra. Hubo un día girando a babor, encontré tu calor, me rozó tu sonrisa. Tu maravilla se posó en mis ojos, olvidé malos amores. Cambiaste mi vida, sí. De movida en movidona me encuentro enredado y voy por todos lados buscando tu sonrisa. Tiempo de Isa, me corre la prisa y el gordito Emiliano te fumó todo el habano. Entonces, y que no se exponga mi jueza bronca porque esta puta ley injusta que nos condena a vivir con el emblema de estar en llamas por ser el que la quema. Ni rapero, ni reguero, ni rockero, ni cumbiero, musiquero, tercermundista, de zapatillas y a las pitas, ni a las pitas a jugar a la pelota con toda la nena, la macheta, la macrota, las más curtidas y las más rescatadas, porque la onda es pasar la noche entera y entre tanto y tanto esperar la primavera. Entonces hasta que yo no vuelva a estar contigo, hasta que no encuentre en tus brazos mi abrigo, me voy a enredar poco, quédate tu amor en mi lecho vacío. Las noches sin digo, voy a buscar tu calor otra vez.

Radionauta 106.3. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. En Radionauta está sucediendo. Salteame. Salteame. Estrobobólico. Repitado, 80 programas estamos cumpliendo en la noche que Argentina perdió 0-2 contra Ecuador en el Estadio Monumental. Hasta el minuto 37 con 37 de la segunda parte. Lo estábamos viendo acá con mi querido amigo Tomás de Urraza. Y no lo podemos creer ahora. 2-0 abajo. Emmanuel Más. Arrancamos con el pie izquierdo. Una desgracia. Un altibajo. Sí, pero. Un pequeño altibajo. Felicitaciones a todo el pueblo ecuatoriano. Que, los hermanos de la patria grande, ¿no? Que por ahí están, viste, más ahí en preocupado por el calor. En calzones, claro. Están arrimando el bochín. Oh, mirá, le ganamos a Argentina. Mirá. Poco me importa el fútbol. Mira cómo se quedan de frío. Me sigo caviando ahí en la Playa Blanca y el Mar Azul. Nos quedamos acá con las negritas. Choncocha que pachan. Sin ánimos de racismo, ni xenofobia, ni del barrio de Núñez. Antisemitismo. Sergio, ¿cuánto tiempo se puede estar sin dormir? ¿Cuánto crees vos que se puede estar sin dormir? Por, a ver. Porque déjame pensar la respuesta. ¿Estás pensando en alguna caravana? Claro, en condiciones. ¿Cuál fue tu récord? Humanas. Claro, no podés pasar a fase antílope para batir el récord. En fase humano. Sí. Acordate que vos podés hacer lo que quieras, pero la idea es que llegues más días sin dormir. Claro. Igual no llego al día, chabón. Debo 24 horas. 24. Con toda la furia ahí. Metiéndole. ¿Cuánto crees garra. Que el. No vos, el humano. Sin dormir en condiciones normales. 43 horas. Se quedó corto. Me quedé cortín igual. Se quedó corto. 48, capaz. Un poquito más, ¿no? Dos días sin dormir, estás. Dos. Te desmayás, negrito. Dos o tres. No, pero la mantenés. La mantenés. Pero no, bueno, sin entrar en fase antílope. Es complicado. No sé cuánto. ¿Vos qué pensás de mí al respecto? ¿Vos que sin meterte nada en el cuerpo? ¿Algún no, medicamento? No, está todo bien, digamos. Yo creo que unos. 3 días, porque dijeron uno, tres dos días, y digo tres. No, tres días. Pero bueno, es un montón, ¿eh? Nah, son 72 horas. Es muchísimo. Tres días. Es mucho. Son como 72. Después se duerme. Vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer la prueba, digo. Bueno, escuchá, la prueba fue hecha. Ajá. Y fue hecha en 1965. El récord mundial lo posee Ray Garden. Que a los 17 años, ojo. Y solo por diversión permaneció despierto 264 horas, equivalente a algo así como 11 días. Pero tenía una habilidad especial ese muchacho, ¿no? Sin el auxilio de drogas o estimulantes. Así que no lo encontramos bailando electrónica en la pista, pone. Lo que, bueno, lo que digo, ¿cómo alguien puede, si fue el único que permaneció despierto, cómo alguien puede confirmar que fue sin drogas o estimulantes? Y bueno, y acá está el dato que según el neurólogo David Linden, que siempre uno más se carga de la gloria del otro. Documentó el caso y dijo que Garden padeció delirios, alucinaciones visuales, paranoias y una ausencia completa de concentración mental. Y después de 15 horas de sueño, se mitigaron y no hubo ninguna lesión física, cognitiva o emocional duradera. Duradera. Duradera. Con terapia. Así que bueno, creer o reventar. Duradera. Además, pero lo interesante es que sufrió alucinaciones y tuvo como un estado de... Y no se durmió. Y no se drogó. Claro. Y no se drogó. Y no se drogó. Esa es la hazaña, me parece, ¿eh? La hazaña no, sé, no, si haberse, quedarse de pie. No haberse quedado dormido sentado en el inodoro, es la hazaña. Una vez que parpadeás, ¿viste? Una vez que ahí empezás a cabecear y ¿con qué te desvelás? ¿Con qué te desvelaría? ¿Qué a vos te sacaría el sueño total? Un sopapo por la cabeza te manda a la lona. cualquier cosa te hace dormir a esa altura. Un disparo en la cabeza que me manda al otro mundo, negro. Porque no sé. ¿Qué estás diciendo? No sé. Imposible, yo no llego a los dos días, loco. Yo creo que los dibujitos. Los dibujitos no te dejan dormir, boludo. Tommy Jerry, chabón está corriendo todo el día. Un ciber. Si vas a un ciber, te engolosinás con el Counter, el World of Warcraft. El Call of Duty. Call of Duty, Age of Empire, Icewind Day. Assassin's Creed. El del hombre gato, que no me acuerdo el nombre, pero Max lo jugué. Payne. Catman. Dora la exploradora. 4, 5, 6. Hey. Lo jugué al 4, al 5 y al 6. Al Sims. Le clavé el Soul. No hay otra manera. Soul Tycoon. El Tekken 3. También. Sim City. Crash. FIFA 15, papá. ¿No? Cheese Master. ¿Te jugás la Master? Cheese Master. La cantidad de jueguitos que jugás, negro. Bueno, eso querido. Podría ser para permanecer despierto. Sí. Porque la pantalla te controla, es la información visual. Yo creo que como hay drogadictos paqueando en la plaza, hay un montón amotinado adentro del ciber ese que está frente a Plaza Italia. Sí. Que terminan, después de 32 horas de juego, terminan viendo Wild Goss. Lo que era fútbol se convirtió en... Crisis sanitaria. Muy bien, vamos con el top tanto de los delirios de esta noche. Anécdotas de directores técnicos, futbolísticos, claro. La cultura futbolera argentina, ¿no? Nosotros estamos impregnados del fútbol que nos llega día a día. Estamos muy expuestos a la pelota. Muy expuestos, la queremos mucho. Y bueno, uno la acaricia y... a veces la quedan anécdotas y muchas. Qué muchas mejor que grandes personajes que han sido jugadores, que han sido técnicos, que han sido nocturnos también. Sí. Hay que decirlo, ¿no? Varios de los que van a sonar ahora al aire. Nos cuenten ellos mismos algo para contar. Vamos con la primera, querido operador Juan. Estoy en Córdoba y Suipacha. Entonces yo estoy parado. Caruso Lombardi. Y voy a cruzar la calle. Y un cieguito con el bastoncito así, paradito, ¿viste? Y pasaban los coches, ¿viste? Y yo lo veía que él puteaba. Entonces me la acerco y le digo, ¿qué te pasa? Me dijo, no me puede cruzar. Me dijo, hace 10 minutos que te bajé y nadie me cruza. Le digo, bueno, espera que te ayudo. Entonces cuando yo voy caminando, le digo, ¿te gusta el fútbol? Se me dio por preguntarle, ¿viste? Un tipo de 50 y pico de años, barba. Sí. Y venía así, todo, ¿viste? Me dice, no, dice, sí que me gusta el fútbol. Digo, ¿de qué cuadro sos? Y me dice, yo soy de All Boys, ¿de quién voy a ser? Y yo estaba dirigiendo All Boys. Digo, ¿a qué no sabes quién te está cruzando? Digo, ve All Boys, ¿estás jugando algo? Sí, ¿cómo no voy a saber? Estás jugando la final, le escucho a radio todos los días, me la estoy comiendo. La radio está jugando la final con el porvenir, me dice. Digo, yo te voy a decir quién soy. Digo, yo soy Caruso Lombardi. Así es, estaba así, él me dice, anda cagado. Así, tal cual. Entonces yo le digo, no me digas así, le digo, ¿por qué me tratás así? Digo, yo te juro que soy. Me dice, yo, ¿tenés vos parecida? Dice, pero no, yo no creo que sea vos, para mí no sos vos. Digo, bueno, tocame la cara, y si, o tocame la panza, o tocame lo que quiera, sí. Digo, y soy Caruso, no te voy a mentir. Y yo digo, a ver, y me toca, y me empieza a tocar así, ¿no? Me hace así. Me termina de tocar y hace así. En el medio soy Pache Córdoba. Estaba así, todo lleno de gente. Tiró el bastón a la mierda y hizo así. ¡Caruso! La agarré así y más allá. Ahí me veía. Digo. Todo doblado. Y me decía, digo, largame, le digo, largame que me arca. Dijo, no, no lo puedo creer. Y toda la gente gente se paró. Mirá, mirá, Cepachi Córdoba, una al mediodía, que van, era un quilombo ahí, y él me abrazaba y me ahorcaba y me ahorcaba. Le digo, pero escucha, pará un poquito, pará, pará. No sabés qué alegría. Me dice, el sábado te voy a ir a ver. Así me hablaba, ¿eh? El sábado te voy a ir a ver. ¿Me vas a invitar? Le digo, bueno, vení, vení para el vestuario. Yo te llevo, ¿viste? Vas a escuchar, qué sé yo. Te llevo a escuchar la charla, cuando hablo con los jugadores. Me encantaría, qué lindo. Pum, le digo, ¿y el bastón? ¿Dónde mierda lo tiraste? Le digo. Le voy a buscar el bastón y se lo doy, ¿viste? Entonces, bueno, hablé 3 minutos más. Digo, bueno, pero cuidate, andá despacio. ¿No? Y ahí seguro Caruso lo invitó a la charla técnica. A darse una vueltita ahí por la cancha, por el vestuario, como decía nuestro Carusito querido. Buena anécdota. ¿Quién no ha cruzado un ciego? Simpática, simpática anécdota. Y la sorpresa, ¿no? De cruzar la calle y encontrarte con un hincha del Boys. Justo siendo el técnico de All Boys. Y bueno, parece que le fue bien Caruso en esa época, la pegaba con el Boy, la pegaba cruzando un ciego. La pegó bastante seguido al Caruso, sí. La sigue pegando. Muchos lo acusan de vendehumo. Yo lo banco. Pero no hay que mezclar las cosas. El tipo ha en los peores momentos ha sabido, capitán de tormentas. Ese. Ha sabido agarrar el timón. Y salvar equipos que prácticamente estaban descendidos. Y con una crisis institucional, económica, deportiva y política, cultural, importante. Social, importante. Y lo has sabido llevar adelante. Te bancamos, Caru. Te bancamos. Bien por Caruso. Vamos con el top tanto de anécdotas de técnicos de fútbol de argentino. Un día me toca el timbre Bilardo a las 9 de la noche en Nápoles. No estábamos, Diego Armando Maradona, estábamos tomando unos copetines con los muchachos, imagínate, Cripa, Nando de Nápoles y todo, ¿sí? Y los italianos son respetuosos. Viene Claudia y me dice, está Bilardo abajo. Hicieron todo así, mirá. Y profesores, dijo Napoli, de Nápoles. Le digo, no, tranquilo, Nando, no. Todos a mi pieza fueron, todos a la habitación. Bueno. No salieron hasta que Bilardo se metió al living y se fueron todos por el otro lado. Me dijo, no lo llevo a Canigia al Mundial. Italia 90. Lluvia de chanes. Le digo, está bien. Somos dos. Opa. ¿Cani? Me dijo... No sea boludo. Le digo, Carlos, ¿cómo le digo? Somos dos. Le digo, no tenemos un delantero en el mundo como... Y dice, pero no se está cuidando, que esto, que lo otro. Y yo dije, se echa los huevos. Bueno, una carrera similar a la de nuestro goleador de Saltiame, Sergio. No, ¿cómo? Un delantero que no se está cuidando. Con todas las condiciones, viste, para ser el mejor del mundo, que no se estaba cuidando. Y Diego, bancándote, que no, si no va Cani, yo tampoco voy al Mundial. Y Bilardo, Colorado. Linda anécdota, ¿no? Esa comparación que estás haciendo, no. Me superó la noche ampliamente, Negrito. Perdón, me... ¿Me qué? No quería ofenderte. No. Yo pensé que... No, de ninguna manera. Vos has sido un gran compañero en por tantas favor, noches vividas. Que... Por favor. Es más, quiero poner palabras de un gran jugador, Manu Montiel. Manu Montiel. Goleador del Federal B 2015. De ascenso. Actual. Que dijo que Sergio Núñez fue goleador de juego bonaerenses. Porque se jugaba los miércoles. Así que no salió de mi boca, salió de la boca de un goleador. Para otro goleador. Un sábado a la mañana, ni en pedo. Complicadísimo. Todas las condiciones, Sergio. Me encontré en lo de Ignacio Maximiú, un sábado a la mañana. Hola, Ignacio. Vamos con el top tanto de anécdotas de directores técnicos del fútbol argentino. Casamiento de Maradona. La historia cuenta que mandó A ver, Maradona invitó a jugar, invitó a su casamiento a Careca. Careca, sí. Careca era el 9 del Napoli. Careca era el 9 de Brasil. Y del Napoli. Jugaba con Maradona en el Napoli y era el 9 de Brasil. Siete Fantino. Maradona se casa y lo invita a Careca a su casamiento, sí. Que hizo, lo hizo en el Luna Park. Sí, no, yo no fui, ¿eh? Pero no manda mandaba, che, a uno a bailar mandó, al lado de Careca. Creo que, no sé si al Tata Brown. Al Tata Brown. Y le agarra y bueno, viste, las cosas de él. Le dice, anda a bailar, ponete a bailar al lado, a ver si, quién es más alto. ¿Al lado de Careca? Claro. Pero en el medio del casamiento de Maradona, ¿eso es cierto? Careca, delantero de brasileño. Olvídate, que son todas ciertas las que te cuentan de Bilardo. Y bueno, se fue a bailar, pasó por al lado, vino y le dijo, sos más alto vos. ¿Y para qué? Para que sepa que no le puede ganar cabeceando, que era ya más alto, ya lo había medido. Ya tenía la medida. Pero era el casamiento de Maradona. Ay, qué tiene, no tenía nada que ver. Él el casamiento y se te ponía en la mesa y se te ponía contra la pared porque tenía que mirar a todos. Uh-huh. A ver cómo estaba cada uno. ¿Eh? En el casamiento. A ver cómo estabas. Él no, nunca te iba a poner, por ejemplo, vos estás sentado así, nunca iba a haber gente comiendo ahí atrás de él. ¿Por qué? Porque él tenía que mirar a todos. Ajá. Entonces se te sentaba contra la pared. Y estaba observando permanentemente a ver quién hablaba, si no, si uno estaba cagado. Él se daba cuenta por eso. Él olfateaba eso. Claro. ¿Me contás, por favor? Habla de la obsesión, ¿no? De Bilardo, de Carlos Salvador. Enorme. Una visión diferente a lo que ahora se perdió, digamos, ¿no? Ya no hay técnico. Va, qué sé yo. Pero pensaba que estaba loco en serio porque hacía estas cosas, ¿viste? Lo dice Ruggeri. Las que te cuentan de Bilardo, créelas porque son verdad, ¿viste? Un diferente, ¿no? Que con su propia verdad nos llevó, nos encaminó. Así es. Y lo hacía, a la gloria. Hizo a los defensores, los hizo pararse al lado del delantero brasileño en el casamiento de Maradona para ver si lo podían marcar después. Luna Park, el casamiento del Diego, vos te imaginás, ¿no? Agarrás, entras a la página de Luna Park. En esa época, no sé, viste el internet. Pero dice domingo 10 Malón nuevo orden mundial, el regreso más esperado. Lunes 11 Tambiónica. Martes 12 Tambiónica. Miércoles 13 Tambiónica. Viste que las bandas buenas, lamentablemente, son... las bandas malas tienen más gente, digamos. Más repercusión. Se me chupa un huevo también. Jueves 15, casamiento Maradona. Así es. Viernes 16, Floricienta especial. Versus el amor, claro. Nada, Luna Park lleno. Qué lindo hubiese estado estar ahí con Maradona y Bilardito, papá. Qué lindo, qué lindo. Dos loquitos. Vamos con una más, Sergio, ¿te una parece? Más. Última, top tanto. ¿De qué era? Anécdotas de los técnicos argentinos. La India. Ya éramos más grandes, yo era más grande. ¿República de la India acá en ¿Y las Heras? Claro. Pero ahí está el zoológico. El zoológico estaba. Sí. Y Oscar ya en esa época, bueno, ya era. Oscar era un campeonazo y un personaje ya. ¿Hay el bambino de esa vida con Ringo Bonavena? Hay muchas anécdotas. La anécdota de la avioneta, te la conté. La de la avioneta fue una cosa de loco. Siempre con el Habano, ¿viste lo que era? Una cosa. Y entonces me dice, vamos a Mar del Plata. ¿Cómo voy a Mar del Plata? Mirá lo que es esto. Era una cosa pero de loco. Lluvia, tormenta, era una pero infernal. No salía nadie, no salía aerolínea, no salía nadie. Yo iba a salir con el tiempo. Y este loco encara y salimos en una... Digo, vos estás loco. Yo, bueno, te imaginas, subí pálido. El piloto, Bonavena y yo. Arranca la avioneta, el piloto era más loco que Bonavena, más loco. Nunca vi una cosa igual. Te la hago corta, arranca la avioneta así, levanta vuelo, casi mano, caemos tres veces en el río. Hizo así, ¡bum! ¡Bum! Yo lo agarraba del cuello así al piloto y yo, ¡entré otra vez! ¡Regresá que te voy a matar! Y bueno, Oscar con el habano, no me olvido nunca, así con el habano. Así. Y pasábamos así, le daba, ¡rum! ¡Bum! ¡Bum! Bueno, no sabés lo que fue. ¿Te imaginas? Yo estaba pálido, estaba muerto. Y de repente viene de Mar del Plata una tormenta y el piloto peor, el piloto dice: Ringo, sí, ¿qué pasa? Viene una tormenta de frente, ¿qué hacemos? Y Bonavena con el Habana dice: ¡métete en el medio! Metete en el medio. Habla de dos problemas en el cerebro. Qué buena historia. Dos loquillos. Qué buena historia. El Bambino Veira y Ringo Bonavena. Gran técnico, gran jugador y gran caravanero. Natalio Ringo Bonavena, si no me equivoco. Natalio Ringo, no estoy seguro. Pero bueno, es bueno. Natalio. Hincha de Huracán. Eso y sí. Un hincha de San Lorenzo. Hincha de Huracán, hincha de San Lorenzo. Linda anécdota. Bonavena habla de sus problemas, ¿no? Ahí, mentales, sería. Y un tipo muy extrovertido, muy dado a... Muy cojudo. Muy cojudo, muy dado a las experiencias extrañas. Sí. Bueno, Sergio. Y así concluye nuestro humilde programa 80. Sí. Ha sido todo por hoy. Ya te he sudado, negro. Muy tranquilo. Hemos laburado bastante. Lo mejor está por venir. Que vamos a laburar. Yo hasta el 2019 no trabajo. Así que estoy tranquilo. Y estamos a 20 programas del centenario. Un privilegiado. Es un sprint final. Y hasta los 29 no trabajo. Está bien. Solo tú puedes decirlo. Claro, digan lo que digan. Yo estoy sprint. Tranquilo. Yo estoy tranquilo. Muy bien. Relajado nos vamos. Ha sido todo por hoy. ¿Cómo ha que sido todo por hoy? ¿Está faltando algo? Y una cerveza me está faltando, sí. Sí. Exactamente. Agradecimientos. Nos vamos a brindar, boludo. A Ignacio Maximiuk. A Mati. Facundo Rodríguez. Gracias, Mati. Gracias, a Mati. Nacho. A Panchito. A Juan por su regreso, a Panchito Maximiuk. Gracias, Panchito, sí. Gracias, el Facu. Semillero. El otro polaco. El semillero, el oso. Gracias, Juan. Rápido esto, son segundos de saludar a nadie para los que están escuchando, porque a son nuestra, solo nombre. Son nuestros amigos que están del y otro brindemos lado del vidrio. Que suenen las botellas. Acá se toma el pico. ¿Por quiénes? Por los que ya no están. Por los que ya no están, por los que están y por los que vendrán. Por los que vinieron. Muy el bueno. Topo que fue, que es hermano. ¿Y dónde está el Topo? Bueno, Topo. Te queremos, Topo. Es el final de Salteame. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves en el programa 81. Gracias a todos. Hasta el próximo programa. Los queremos. No olviden darle me gusta a la página, que estamos muy cerca de los 100. No, de los 1000. No olviden salir. No olviden ir al colegio. No olviden estudiar. No olviden trabajar. No olviden abrazarse. No olviden tocarse. No olviden. Gracias. Salud para todos. Nos vemos. Chau, Sergio. Adiós, Tomis. Adiós. Chau. Salteame. Humor con contenido. Tercera temporada. Bring me home to you.